Hechos de los Apóstoles, un programa de enseñanza, de oración y de acción. Descubre con nosotros un nuevo estilo de vida, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24-25, que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Practica las tres razones de tu existencia: conocer, amar y servir a Dios. Un llamado a la unidad familiar y a la santidad. Conoceremos la verdad a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6. Si alguien dice, yo permanezco en Cristo Jesús, debe portarse como Él se portó. Hechos de los Apóstoles, te esperamos todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche, vía internet en radioemaús.net. La radio del Centro Católico Carismático del Bronx en Nueva York. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche. Te esperamos. Te saluda tu hermana en Cristo, Ada Beiki. Y también les da la cordial bienvenida otra vez Miguel Narváez. Bienvenido sea una vez más, mi querido hermano en Cristo Jesús, te habla con el amor de siempre, tu hermana en Cristo, Témpora Taveras. ¿Y qué te parece, Témpora, si empezamos este programa una vez más con una gran bienvenida al Espíritu Santo de Dios? Amén, hermana Ada. Si yo te invito a ti, mis queridos hermanos, que abra tu brazo, cierra tus ojos, vamos a comenzar a llamar a esa presencia viva del Espíritu Santo. Y a ti también, hermanito que está aquí a nuestro lado, vamos a llamar a esa presencia que venga y nos llene y nos inunde y no, nos rebose de Él, porque solamente ven con Espíritu Él podemos Santo nosotros de verdad proclamar la palabra Santo en Espíritu eso, y en verdad. Santo Espíritu de Dios, ven y llénanos, Espíritu Santo. Ven y derrámate, oh Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar, a esta cabina, Espíritu Santo, y llénanos de ti, oh Espíritu bueno. También a esos hogares donde están escuchando, Santo Espíritu de Dios. Ven y llena sus corazones. Llénanos de tu amor, de tu paz, de tu luz, oh Espíritu Santo de Dios. Tú eres el dador de vida, Espíritu Santo. Tú eres quien nos restaura, nos libera, oh Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Pon en nuestros labios la palabra necesaria y justa que necesita este pueblo escuchar, oh Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios, ven a llenarnos, ven a rebosarnos de tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios. Solo tú puedes, Espíritu Santo, solo con tu poder y con tu luz, oh Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, dador de vida, santo, santo, santo, santo eres, Espíritu de Dios. Bendito eres, santo eres, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de alegría, Espíritu de gozo, Espíritu de Dios. Bienvenido sea, Señor. Has liberado de la muerte, tú me has sanado de la angustia y del dolor. Con tu amor me has curado las heridas que llevaba en mi corazón. Con tu sangre me has pagado, me has liberado del pecado y del temor. Me llenaste con tu Espíritu y hoy de nuevo tengo vida, mi Señor. tú me has dado vida, me has dado vida, me has dado vida, mi Señor. Tú me has dado vida, me has dado vida, me has dado vida, mi Señor Jesús, mi Salvador. Tú me has dado vida, me has dado vida, me has dado vida, mi Señor. Tú me has dado vida, mi Señor. Tú me has dado vida. Vamos en este momento ya a concentrarnos en el tema que vamos a compartir contigo, hermano, que nos escuchas. Se llama No Estamos Solos. Y para esto vamos a darle paso ya a nuestra hermanita Tempora Taveras. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 6, del 8 en adelante. Nos dice, el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sección de consejo con sus servidores y les dijo, iré a tender una emboscada en tal o cual sitio. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel, no pase por este lugar, porque ahí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó instrucciones al lugar que le había indicado el hombre de Dios. Así le ponía en aviso Eliseo, y eso no solo una o dos veces, y el rey se mantenía en guardia. El rey de Irán se preocupó mucho por eso. Convocó a sus servidores y les dijo, díganme quién de nosotros está con el rey de Israel. Uno de sus servidores respondió, nadie, señor rey, sino que es Eliseo, el profeta de Israel, quien venera al rey de Israel, hasta quien revela al rey de Israel hasta las palabras que pronuncia tú en tu cuarto al acostarte. El rey le dijo, vayan a ver dónde está para que lo detengan. Le informaron que estaba en Dotán. Entonces el rey despachó para allá abajo caballos, carros y un numeroso destacamento. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y cuando salió vio que un regimiento rodeaba la ciudad con sus caballos y carros. El muchacho dijo a Eliseo, ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Eliseo se puso a orar. Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven, quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los arameos bajaron donde Eliseo. Este hizo esta oración a Yahvé. Dígnate dejar ciega a esta tropa. Y Yahvé lo dejó ciego, según la palabra de Eliseo. Eliseo les dijo, Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme y los guiaré donde el hombre que buscan. Y los llevó hasta Samaria. Cuando ya había entrado en Samaria, Eliseo dijo, Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé les abrió los ojos y vieron que estaban en Samaria. Al verlo, el rey de Israel dijo a Eliseo, pobre mi padre mío, ¿debo matarlo? Este respondió, si no matas a los que apresa con espada y con arco, ¿cómo matará a esto? Mejor dales pan y agua para que coman y beban enseguida que vuelvan donde su señor. El rey le sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después lo despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día, la banda arameas dejaron de hacer incursiones en el territorio araneo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Aquí vemos, mis queridos hermanos, lo que es de verdad tener fe en Dios. Lo que es de verdad un verdadero profeta. A eso que estamos llamados tú y yo, a tener la fe que tenía Eliseo. Vemos que Eliseo se enteraba de todos los movimientos que hacía el rey de Irán. Aún sin él estar ahí, el Señor Dios le revelaba a él para que él le avisara a su pueblo, al pueblo de Israel. Este rey de Irán quería atacar a Israel. Sin embargo, sin estar nadie ahí, dice que el rey de Irán creía que tenían espía en su ejército, pero no, simplemente era el profeta de Dios, como le decían a Eliseo, que le era revelado todo lo que iban a hacer para defender a ese pueblo. Vemos que convocaron una reunión para ver quién era el que realmente estaba llevando mensaje al pueblo de Israel. Sin embargo, se dieron cuenta que no. Dice que uno de los servidores le dijo, no, señor, ese es Eliseo, es el profeta, quien le dice hasta lo más secreto que tú dices en tu habitación. El poder de Dios es grande, hermano. La fe que nosotros tengamos en Él depende de cuánto de verdad nosotros nos entreguemos al Señor. Así como Eliseo tenía tanta profecía, tantos que el Señor le revelaba a él, también tú y yo podemos alcanzar por lo menos algo, si no tanto como él, pero por lo menos sí podemos que el Señor no use así como lo usó a él. Dice que el pueblo, que cuando encontraron a Eliseo, Eliseo estaba con un muchacho, dice, solamente estaban él, Eliseo y este muchacho. Cuando se le dio cuenta que estaban rodeados, dice que la ciudad estaba toda rodeada de ejército, estaban buscando a Eliseo para matarlo. Cuando el muchacho se dio cuenta, le dice, Señor, le dice, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Le respondió, no tema, porque los que están con nosotros son mucho más. Aún el muchacho se preguntaba, pero él estará loco, porque no está moviendo, solamente estamos tú y yo. Entonces el Señor le dice, Eliseo le dice, Señor, abre los ojos para que pueda ver. Muchas veces también tenemos que pedirle a nosotros al Señor que nos abra los ojos. Cuando tantas veces le pedimos, Señor, que nos ayude, cuando Él está ahí siempre a nuestro lado. Quizás nuestras pruebas sean grandes, pero el Señor siempre está ahí. El Señor es el mismo misericordioso de antes, es el mismo ahora. El Señor no ha cambiado para nada, sigue siendo el mismo. Dice que si nosotros tenemos fe, podemos hacer tantas cosas o mayores de las que Él hizo. Imagínate que nosotros podamos coger una montaña y la podemos mover, como dice su palabra, si tenemos fe. Entonces, si nuestra fe fuera tan pequeñita, así como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas mucho más grandes que la que hizo Él. Entonces, solo esto lo podemos tener con el poder de la fe. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, hermano Miguel. Por supuesto que sí. Hermana Témpora y hermanos también, quienes nos están escuchando. es muy importante de que nosotros sepamos de que a través de nosotros recibir el bautismo, nosotros recibimos las tres dimensiones de la que Jesús tuvo acá en la tierra, de ser sacerdote, profeta y rey. Entonces todos hemos sido llamados de diferentes maneras. Obviamente todos no vamos a hacer las mismas cosas que, por ejemplo, hizo el profeta Isaías, el profeta Jeremías. En este caso estamos hablando del profeta Eliseo. Vemos nosotros que Dios mismo le revela a Eliseo hasta las más íntimas cosas del rey del pueblo arameo. Y de esa manera el profeta Eliseo comenta con el rey de Israel y hace que no se dé lo que está pensando el rey del pueblo arameo. Fijémonos nosotros muy bien en esto, en que asimismo Dios nos puede revelar a cada uno de nosotros muchas cosas de las que nosotros no imaginamos. Vemos que el rey del pueblo arameo se pone preocupado porque pensaba que entre ellos había una persona a lo mejor que estaba espiando y contándole todo al rey del pueblo de Israel. Cuando no era eso, sino que era que Dios tenía una comunicación espiritual mismo con el profeta Eliseo. Y era él quien le daba el mensaje al rey de Israel, todo lo que pensaba hacer el otro rey. Entonces, este pueblo de Israel, ellos creían en Dios. Tenían esa fe en que Dios lo iba a rescatar de todo. Todo en cuanto se iban a encontrar. Nos da a entender a nosotros que si nosotros tenemos esa confianza, esa fe como la que tuvo el pueblo de Israel en aquel entonces, Dios a nosotros también nos va a rescatar de cualquier situación en la que se nos venga a nosotros encima. Pero obviamente para que eso se nos dé, nosotros tenemos que tener esa convicción, esa fe verdadera como la que tuvo el pueblo de Israel y muy particularmente el profeta Eliseo. A nosotros también Dios nos ha dado esa dimensión de ser profetas a través de nuestro bautismo. Y nosotros quizás la tenemos, pero no la estamos poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera nos damos la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Ni siquiera sabemos de lo que es profeta. Entonces, para eso nosotros tenemos que comenzar primeramente a saber lo que es un profeta. Y después conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, nosotros nos estamos guardando quizás en nuestro interior todo lo que Dios nos ha regalado. No lo ponemos en práctica ninguna de las cosas que Dios nos ha dado, hermanita Ada. Sí, estamos hablando acerca de no estamos solos. No estamos solos, por supuesto que no. Tú que sabes que tienes un ángel de la guarda, también a colación podemos añadir un poco acerca de lo que hoy en día se habla mucho en la Iglesia Católica del curso, el tema de angelología, ¿no? La angelología está muy de moda hoy en día en nuestra iglesia y eso sí queremos advertirles a todos ustedes que nos están escuchando. La Biblia habla solamente de 7 arcángeles y da solamente los nombres de 3, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Entonces, nosotros, como buenos católicos, buenos cristianos, buenos amantes de lo verdadero, de lo puro, que es la palabra de Dios, sabemos por la riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica, que solamente podemos llamar, nombrar a esos tres ángeles. No hay necesidad de que tú que nos escuchas sepas el nombre de tu ángel. No hay necesidad de que tú andes preguntándole a esas personas que dicen que son expertos en angelología y no lo son, el nombre de tu ángel. Yo he visto personas, incluso tuve una vez una experiencia con una muchacha que decía que tenía el don de la visión y comenzaba a decirle a todos los jóvenes los nombres de sus ángeles propios y comenzaban ellos a creer que esos eran los nombres verdaderos de sus ángeles, lo cual no es verdad, es una trampa de Satanás. Nosotros no podemos, porque también hay ángeles caídos en el mundo espiritual y nosotros no podemos andar pretendiendo de que alguien venga a decirnos el nombre de nuestro ángel. Los ángeles, como les estamos mencionando, que son, que están en la Biblia, se llaman el arcángel Gabriel, el arcángel San Miguel y el arcángel San Rafael. Ahora, que tú le quieras poner un nombre a tu ángel es diferente, pero no porque alguien te lo haya dicho o porque creas que es un llamado a querer saber el nombre de tu ángel. No, de cariño, tú le puedes poner cualquier nombre, pero no te metas en esa superstición, no te metas en esas creencias que no vienen de Dios ni de la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivir siempre en concordancia y en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto, como estábamos viendo este pasaje bíblico, que el profeta veía a muchos ángeles, ¿no? A muchos acompañantes, a muchos soldados acompañándolos a ellos para esta gran batalla. Amén. Sí, yo admiro mucho la fe de Eliseo. Como él, la seguridad de él, cuando hay un ejército, dice que una multitud, este es el rey de Irad, mandó una multitud de carros, caballos, siguiendo a solamente a un hombre, a Eliseo, porque él quería terminar con él definitivamente. Más sin embargo, el muchacho que estaba con él se asustó mucho porque dice que se levantó temprano y vio la multitud de carros y caballos y de hombre armado que estaban persiguiéndolo a ellos. Entonces Eliseo, firme en su fe, nunca falló ni un instante en poner su confianza solamente en Dios, en el Dios que él servía, en el Dios que él creía. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, mis queridos hermanos. Dice que el muchacho, bien asustado, le dice: "Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer?" Y Eliseo responde: "No tema, los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos." Imagínate que un ejército completo venga a atacarte a ti y tú personalmente que tú estés solo, pero que tú estás seguro que tu Dios en el cual tú confías puede más que todos los ejércitos del mundo, que más que todos los problemas del mundo. Es más grande que la circunstancia que tú estás pasando en este momento. Imagínate que es este Dios en el cual tú sirves, en el cual tú crees, el cual te dio la vida, es capaz de devorar aún la montaña más grande, la muralla más grande. Él es capaz en este momento, si tú tienes fe, de derribarla. Esa era la fe que tenía Eliseo, que él no estaba solo. Él dijo: "Los que están con nosotros son más que los que están con ellos." Entonces, el muchacho no veía nada. Eliseo sí podía verlo en fe. Él sabía que los que estaban con él eran mucho más. Entonces, Eliseo en ese momento oró a Dios para que le abra los ojos al muchacho, para que él también pueda contemplar la grandeza de quien realmente estaba con él. Y dice que el joven entonces pudo ver y vio una montaña, la montaña cubierta de caballos, de carros, de fuego que rodeaban todo el área donde estaba Eliseo. En ese momento él pudo ver cuán grande era de verdad la protección que tenía de parte de Dios, al Dios que él servía, al Dios que él creía, a ese Dios que él sabía que no lo iba a fallar, porque él confiaba en él. Él tenía esa certeza de que nada ni nadie es más grande que él. Así como dice la canción, nadie es más grande que mi Dios, pues él sabía. Él estaba confiado de que nada ni nadie es más grande que él. Dice que el ejército completo bajó donde Eliseo. Fue a atacar a Eliseo. Entonces Eliseo volvió y oró al Señor. Le dice, Señor, permite que se hagan ciego. Él y así mismo sucedió. La tropa completa se quedó como si fuera ciega. Ciega espiritualmente. Podía ver, pero no podía. Realmente no reconoció quién era Eliseo. Fue como que quedó ciego. Hasta que Eliseo lo llevó hasta Samaria, para donde tenía que entregárselo al rey de Israel. Hasta ahí entonces volvió Eliseo y oró al Señor. Señor, permite que ahora vean. Después que estaban entonces en el pueblo de Samaria, comenzó y oró. Y ahí entonces se dieron cuenta que lo fueron a entregar realmente al país enemigo. Ahí entonces se le abrieron los ojos de nuevo y se dieron cuenta de que Eliseo era realmente el hombre que ellos estaban buscando. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Esa es la fe que tú tienes que tener, mi querido hermano. Aunque Satanás venga a tu lado y te quiera interrumpir, aunque Satanás venga y te ponga trampa, no le hagas caso. Son simplemente altimaña de él. Pero créeme, hermano, que si tu fe sigue firme como la fe de Eliseo, nunca fallará. Nunca va a fallar, hermanita Témpora. Vemos cómo Dios escucha al que ora de verdad, al que tiene esa necesidad de comunicarse a través de la oración con Dios. Y él lo escucha, él no se desniega. Vemos que a través de la oración el profeta Eliseo le pide a Dios que lo vuelva ciega a la tropa, o sea, el enemigo que se acercaba a él, solamente a él a atacar. Dios escucha el clamor de él. Lo que nos enseña a nosotros también es cuando nos encontremos en dificultades, como usted mismo lo acaba de decir, cuando el enemigo, las tentaciones vienen, se acercan a nuestras vidas, lo que nosotros tenemos que hacer es orar para no caer en la tentación. Y si nosotros oramos con esa fe, con esa devoción con la que oró el profeta Eliseo, nuestra oración va a ser escuchada. Y de la misma manera, Dios los va a volver ciegos a nuestros adversarios, como nos lo dice también la palabra de Dios en Sabiduría capítulo 19, versículo 17, dice lo siguiente. Por eso fueron heridos de ceguera, como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Vemos esta comparación, igual que la comparación de la lectura de Segunda de Reyes, del capítulo 6, versículo 18 en adelante, los que estamos tratando. Vemos cómo Dios escucha el clamor de aquellos que oran con fe y los vuelve ciegos a aquellos que se encuentran en el pecado. Vemos en esta ocasión que los habitantes de Sodoma y Gomorra, que estaban bajo la ley de este mundo, o sea, bajo la ley del pecado, Y de la misma manera ellos van a atacar a Lot, que era también un hombre justo. Pero ¿qué es lo que hace la mano poderosa de Dios? Los vuelve también a ellos ciegos. Entonces lo que pasa es que se encuentran ellos en una obscuridad, pero esa obscuridad que realmente hoy, en esta ocasión, en estos días, la ceguedad, esa oscuridad donde que aquellos se encontraron es el pecado hoy en día. Tú, hermana y hermano, que nos estás escuchando, tú tienes que saber cuál es esa ceguera tuya que no te permite ver a Dios, que no te permite sentir el amor y la presencia de Dios en ti. Esa ceguera la que tú tienes que dejar. Qué sé yo, puede ser la envidia, puede ser los celos, puede ser los chismes, etcétera, etcétera. Tantas cosas, el odio, el rencor, muchas cosas que tú tienes guardado en tu corazón, en tu mente. Esa es tu ceguera espiritual, la de hoy, la que no te permite que tu oración llegue a Dios. Tienes que comenzar por despojarte de esa ceguera espiritual para que así la oración, cuando tú clames a Dios, cuando tú pidas a Dios, también se te sea escuchada. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que Él no desprecia ninguna oración hecha con fe y con un corazón contrito y humillado. Eso tenemos nosotros que saber, hermanas y hermanos, y más aún de saber llevarlos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si lo sabemos y no lo hacemos, tampoco estamos en nada. Tenemos que ponernos en práctica, hermanita Ada. Sí, regresando a la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice la palabra de Dios que el sirviente, el muchacho de este profeta Eliseo, le dice a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Cuando ve toda esa tropa viniendo, todos esos enemigos llegando, eran tantos, y ellos solamente eran dos. El muchacho dice que, ¿qué vamos a hacer? Le dice a Eliseo, y él le responde: no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. El muchacho sabía que solamente eran Eliseo y él, dos personas. Sin embargo, el profeta de Dios ve muchas más personas alrededor de ellos, y esos eran los ángeles de Dios. El muchacho no podía ver por el temor, porque donde empieza tu duda y tu temor, ahí terminó tu fe. Donde empieza tu miedo, ahí se acabó tu fe, ahí se acabó tu confianza en Dios. Y el Salmo 27 dice que confíes en el Señor. El Salmo 91 también te dice: no temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. No temerás, te dice el Señor, aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Hermano, tienes que creer en Dios, tu fe tiene que estar puesta en un Dios poderoso. Y como dice la palabra de Dios, aunque tuviera fe como de un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, aunque sea una fe pequeña, en un Dios grande y poderoso, verdaderamente vas a terminar con ese espíritu de temor y ese espíritu de miedo, y podrás ver ya con los ojos del espíritu cómo cuántos ángeles te están rodeando, porque la palabra de Dios dice que el Señor te ha designado un ángel. Y créeme de que cuando tú haces una obra de caridad con tu hermano, el ángel de ese hermano está también a tu favor. O sea que ponte a pensar cuántas obras de caridad has hecho por amor a Dios a tus hermanos. ¿Cuántos ángeles tienes a tu diestra, a tu favor, defendiéndote en la batalla, en esa batalla que se llama pecado, que se llama temor, que se llama miedo? Abre tus ojos del espíritu, cree en Dios, que te ha dado un ángel, que te ha dado defensores, que te ha dado armas y armaduras para que combatas la buena batalla, esa batalla que lo único que tiene que terminar es en victoria sobre el pecado, sobre los enemigos del alma. Amén. Sí, hermana Ada. Nos dice en el versículo 22, ya después que Eliseo oró para que se le abrieran los ojos al muchacho, después oró para que se le cerraran los ojos a la tropa. Dice que el Señor permitió que se le cerraran los ojos a ellos y lo llevó hasta Samaria. Entonces, ahí en Samaria se le abrieron los ojos de nuevo y lo entregó entonces al pueblo de Israel, lo entregó al rey de Israel. Y le pregunta al rey: Padre mío, ¿qué debo hacer? Entonces, lo mato, le respondió. Entonces le dice Eliseo: si no mata a los que apresa con espada y con arco, ¿cómo matará a esto? O sea, él se los llevó allá como corderos humillados, lo llevó engañado, se lo entregó ahí al pueblo. Entonces Eliseo lo que le dice es: mejor dale pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey le sirvió entonces una buena comida y bebieron y comieron. Después se despidió y regresaron donde su amo. Desde ese día, esa banda dejaron de hacer incursiones en el territorio de Israel. Desde ese día que ellos de verdad supieron quién era él, que él solo servía a un Dios de amor, que él era un hombre de Dios, como nos dice la palabra. En vez de vengarse, de cogerlo y matarlo, simplemente él le dio de comer, le dio de beber y se fueron ellos allá, fueron de vuelta al rey de Irán. Y nunca más dice que se volvieron a meter con él, porque él era un hombre de paz. Él solamente quería paz, él no quería guerra. Por eso también demostró siempre luchar por la paz, que aunque vengan a hacernos daño, siempre responderle con la palabra de Dios, siempre responderle con amor, siempre estar dispuesto. Así nos dan una bofetada, no responderle de la misma manera, sino que responderle con una palabra que de verdad le llegue al corazón. Así como hizo Eliseo, no se fijó en que lo fueron a atacar, que lo fueron a matar. Simplemente lo llevó y al final le dio comida y le dio bebida. Estemos también nosotros dispuestos siempre a devolver mal por bien y hacer siempre las cosas agradables al Señor. Si te hacen un mal, devolver a hacer un bien. Hermanas y hermanos, tú y yo tenemos que saber que no estamos solos. Y estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de que a través de la oración, Dios se comunica espiritualmente con nosotros. Y cuando la oración es hecha con fe y devoción, Él no nos deja solos. Y nunca no estamos solos nosotros. Solo que tenemos que comenzar a orar. A orar y a vivir una vida plena. Una vida segura, sin temor, sin duda, de que en toda circunstancia Dios siempre ha estado, está y estará con cada uno de nosotros. Para eso nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que Dios está con nosotros y mantenernos al margen de estar siempre nosotros en comunión y comunicación con Él. Para eso entonces nosotros tenemos que mantenernos en oración, escuchar la Santa Misa, instruirnos con la palabra de Dios y recibir en el Sagrado Sacramento de la Comunión, la Eucaristía. Eso es lo que nosotros tenemos que estar practicando si es necesaria todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros en ningún momento nos sentemos solos, porque en realidad no lo estamos, pero a veces se siente esa soledad, se siente quizás esa ausencia de Dios por el pecado. Hermanas y hermanos, tomemos conciencia en que cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra comunicación, cómo estamos en oración, cómo estamos en comunión con Dios. Y si no lo estamos haciendo nada, pues esta es la hora en que comencemos a hacer algo, para que comencemos nosotros a sentir esa presencia real de Dios en nosotros y con nosotros, hermanita Ada. Sí, a todos los que nos escuchan, oren, oren para que no caigan en la tentación del temor, del miedo, de la falta de fe. Recuerdo ahora en este momento y en este tema, recuerdo que cuando mi hermana mayor, en su tiempo de enfermedad más difícil, ya cercana a la muerte, ella oraba mucho. Ella se volvió una persona orante, adoradora. Lo único que hacía, porque como estaba en la cama, era comunicarse siempre con Dios, hablar con Dios, rezar el rosario, y su vida se convirtió en una vida completamente de oración, tanto así que todas las personas que se acercaban a ella y la iban a visitar salían completamente arrepentidas del pecado, camino hacia la conversión verdadera. Y recuerdo que ella en una conversación dijo de que comenzó a ver muchos ángeles alrededor de su cama, y ella nos decía incluso cómo eran los ángeles. Ella nos decía que los ángeles venían junto con mamá María a las 12 del mediodía, y recuerdo de que ella siempre andaba sonriente y feliz, y todo el mundo le decía, ¿por qué si estás tan enferma, al borde de la muerte, estás tan feliz? Y ella decía, porque me siento más acompañada que nunca, veo a mis ángeles, y eso le daba a ella en la oración, pues ella no tenía temor, no tenía miedo absoluto para nada a la muerte que ya se le acercaba. Y como estamos viendo en este pasaje bíblico de Segunda de Reyes, los ángeles están presentes y nos custodian todo el tiempo, están a nuestro alrededor. Pero si nosotros oráramos más, si tú que nos escuchas, oraras más, te entregaras más a ese espíritu de oración, a ese espíritu orante que te ha regalado Dios desde tu bautismo, entonces perderías todo temor, todo miedo, toda falta de fe, toda duda, y comenzarías a ver lo que no se puede ver cuando nuestros ojos están en el pecado de la duda, en el pecado de ese miedo, en el pecado de que de repente existirá o no existirá Dios, en el pecado de quién habrá escrito la Biblia, si será real todo lo que está escrito ahí. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo, no creer en la palabra de Dios, no creer en Dios. Y es por eso de que nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. Tu alma necesita esa comunicación diaria, esa comunicación continua, para que tus ojos, también tu mirada espiritual, se vaya limpiando. En este tiempo, nosotros te recomendamos que vayas mucho al sacramento de la confesión. Mientras más confieses tus pecados, más liberado y más perdonado serás de todo lo que oscurece tu visión espiritual. Tu visión espiritual se va aclarando cada vez más cuando tú sales del pecado, cuando tú te despojas de todo lo que te ata a esta tierra. Es una recomendación muy, muy personal. Si tú puedes, confiésate cada 8 días. Comulga todos los días cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Cristifica tu alma. Es hora de crucificar. Ya es tiempo de que tú no solamente te crucifiques a través del sacramento de la confesión, porque cuando tú entras al sacramento de la confesión, dejas tus pecados ahí en la cruz, te acercas cada vez más a la cruz para que renuncies por completo a todo lo que te está atrasando en un crecimiento espiritual. Y cuando comes el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, ya no estás mirando con tus ojos, sino que comienzas a ver con los ojos de Cristo, con la mirada de Cristo. Comienzas a sonreír con la sonrisa de Cristo y comienzas a obtener la fe de Cristo Jesús, esa fe grande que movía montañas, esa fe que resucitaba a los muertos, esa fe que no dudaba por ningún segundo de que Dios Padre te llena de ángeles, te llena de acompañantes espirituales para la batalla diaria de esta vida. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanita Ada. tiempo sí. también. Quien está con nosotros es más que quien está en contra de nosotros. Si de verdad tu fe es tan grande para creerlo, así será. Si de verdad tu fe es tan grande para decir que ese problema que tiene, que esa circunstancia que tiene, no es nada en mano de Dios, así será. Todo lo que tú creas, en que tú creas de verdad que Jesús puede hacer contigo, es exactamente lo que puede hacer, aunque sea un ejército que venga en contra tuya, aunque sea más fuerte quizá que tu propia fuerza, solamente ponlo en manos de Dios. Cierra tus ojos y piensa que no eres tú, sino que es Dios a través de ti. Que si tú oras a Dios por un problema, por una situación, no crea que ya es tuya, sino es de Él. Porque si tú lo has puesto en manos de Él, ya no tienes que preocuparte más, no tienes que tener miedo, no tienes que temer para nada. Ya no es tu problema, es problema de Dios. Una vez tú se lo entregas a Él, ya no te pertenece a ti. Haz exactamente como hizo Eliseo. Él sabía, estaba confiado que esa guerra no era de él, que esa guerra era de Dios. Y él estaba seguro que él no le iba a fallar. Y al final, él vio lo que su fe le decía, que él no estaba solo. No eran dos personas que habían ahí, sino era multitud que estaban a su lado. Porque estaban todos sus ángeles, estaban todos los ejércitos completitos, estaban de ellos, estaban ahí con ellos. Entonces, esa misma es la fe que tú tienes que tener, mi querido hermano, de que no estás solo. Que hay millones y millones de ángeles a tu lado. Una vez tú estás en comunicación con Dios, tú estás orando a Dios, tú cierras tus ojos, quizá en tu habitación, quizá donde tú quieras, donde tú estés. En ese mismo momento en que tú comienzas a orar, que tú comienzas a ponerte en comunicación con Dios, ahí vienen todos los ángeles, ahí viene un ejército completo en tu ayuda, pero realmente tú tienes que creerlo, tú tienes que confiar en Dios, de que lo que tú estás pasando no es nada, pero que nada en mano de Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra fe, eso es lo que de verdad nosotros creemos, que no estamos solos, porque somos sus hijos, y Él jamás nos va a dejar solos. Por supuesto que sí, Él nunca nos ha dejado solos, hermanita Témpora, nunca, porque dice la palabra de Dios también que Él, aunque su mamá, que ha criado, que ha tenido en sus entrañas al niño o niña, se olvidara de aquella criatura, pues Él nunca se olvidaría. Entonces, Él nunca nos ha olvidado a nosotros, siempre Él está con cada uno de nosotros. Y nosotros también tenemos que estar con Él constantemente, porque una cosa es que Él habite en nosotros, que Él siempre esté en cada uno de nosotros, pero ¿qué de nosotros en Él? ¿Estamos con Él? ¿Estamos en Él o no? ¿O cómo están nuestras vidas, hermanas, hermanos? Entonces, esta es la ocasión de los que todavía no están con Dios, que comencemos a estar con Él. Y para estar con Él, pues ya hemos dicho que tenemos que estar en oración constantemente, cada momento, posible todos los días. Así Él va a escuchar también cada una de nuestras peticiones. Y lo más importante, cuando nosotros nos acerquemos a Él, no nos acerquemos solamente por las necesidades que estamos pasando actualmente, no. Hagamos con esa fe verdadera que realmente nosotros queremos y necesitamos sentir esa presencia de Él. Y así todas las cosas, todas nuestras necesidades, problemas, enfermedades van a ser cubiertas automáticamente por Él si nosotros nos preocupamos de las cosas de Dios, hermanita Témpora. Sí, hermanito Miguel, vamos a escuchar una canción y ya luego vamos a entrar en la oración final. Vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas, la maravilla que ha hecho por nosotros y por todos los hermanos que nos están escuchando también. a recordar aquellas lindas canciones que cuando niño me enseñó mi mamá. Permítanme cantarlas hoy. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. El amor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Sí, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por los hermanitos que nos están escuchando, por Ana Isabel, por Luis, por Luz Maribel, por Miris, Carmen, Rodrigo, por Rafael, por Rosa, por Luisa, por Oración, por Liberación, por Julio y por José Peña, Andrea, por Trabajo. Señor Jesús, te damos gracias por estos hermanos y te pedimos por todos aquellos que no tienen trabajo, por todos aquellos que necesitan liberación, por todos aquellos que necesitan de tu santísima ayuda. Te pedimos, mi Dios, que tú vayas a sus hogares, que tú supla todas sus necesidades. Mira aquellas personas que están en vicio, aquellos que están en brujería, aquellos que no te reconocen, aquellos que están perdidos en el mundo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú vayas y que tú visites todos esos hogares. Tú sabes, Jesús, las necesidades de cada uno de ellos. Te pedimos, oh amadísimo Jesús, que tú vayas y que tú supla, que tú arranques de raíz todo lo que no viene de ti, Señor, y que tú permita que cada uno te conozca más, que te pueda servir, que pueda tener una comunicación contigo. Te pedimos que tú aumente cada día la fe de cada uno y que tú vayas, oh Jesús, a esos hogares que tienen hambre y sed de ti, a esas personas que no te conocen, aquellos que están en el mundo como que están solos. Hazles saber, Señor, que tú estás ahí con ellos y que por más solo que estén, tú siempre estás ahí, y que en cada problema ahí tú estás presente, que en cada situación ahí tú estás, Señor, que tú nunca le dejas, que tú nunca le abandonas. Hazle sentir cuánto tú le amas. Hazle sentir que son tus hijos y que lo amas, Señor Jesús, a pesar de todos los problemas que tengan. Hazle sentir tu amor. Te pedimos también, Señor Jesús, que tú vayas a esos hogares donde hay enfermedades, a esos hogares, oh mi Señor Jesús, donde que están destruidos, que tú lleves tu paz, que tú lleves amor a cada uno de ellos, Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú penetres en lo más profundo de esos corazones que tienen quizá odio contra ti, que te rechazan, que también rechazan tu Madre Santísima. Ve, Señor Jesucristo, a cada uno de ellos y hazles sentir que son tus hijos especiales. Te pedimos, Jesús, que tú derrames una doble unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y que tú, oh, mi Señor Jesucristo, permita, oh mi Dios, que tenga un encuentro personal contigo, que puedan sentir que son amados hija tuya. Te pedimos, oh mi Señor Jesucristo, que tú vaya, oh mi Dios, y le hagas sentir a esos enfermos que están con grandes dolores, hagas sentir un gran alivio y que ellos puedan descansar, que ellos puedan tener la paz en sus corazones, la paz en su interior. Se despide de ti tu hermana en Cristo, Tempora Taveras. También se despide de ustedes, hermanas y hermanos, Miguel Narváez. Y se despide de ti también, no sin antes invitarte que nos busques, que nos encuentres a través del Facebook, bajo Hechos de los Apóstoles. Ahí estamos, está nuestro podcast, todas las grabaciones que estamos haciendo durante todos los lunes, y también te esperamos en vivo todos los lunes de 7:30 a 9:30 en radioemaús.net. A ti, Andrea, ora, ten fe, ten confianza en el Señor y el trabajo vendrá más pronto de lo que tú esperas. Que Dios te bendiga. Se despide tu hermana en Cristo, Ada Beiki. Hechos de los Apóstoles, un programa de enseñanza, de oración y de acción. Descubre con nosotros un nuevo estilo de vida, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24-25, que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Practica las tres razones de tu existencia: conocer, amar y servir a Dios. Un llamado a la unidad familiar y a la santidad. Conoceremos la verdad a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6. Si alguien dice, yo permanezco en Cristo Jesús, debe portarse como Él se portó. Hechos de los Apóstoles, te esperamos todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche vía internet en radioemaús.net. La radio del Centro Católico Carismático del Bronx en Nueva York. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche. Te esperamos.